Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM, donde ya sabéis, el vinilo es el rey, aquí solo ponemos vinilo. Bueno, hoy viajamos a los años 60 y 70, ya que estamos en plena ola de calor, bendito sea, vamos a poner un tema muy fresquito, Bicycle del año. Se llama Bicycle el ritmo del año, pero el año es el año 1968. Es una curiosa carátula que es completamente redonda, o sea, imita lo que es la rueda de una bicicleta. Y el otro día estaba yo viendo las bicicletas pasar y dije yo, coño, la canción está. Voy a ponerla en el próximo Bacanal. Bueno, el tema es de Alex Marco, un locutor francés que intentó introducir este nuevo ritmo aquí en España. A ver si os gusta, ya es que es un tema muy divertido y muy veraniego. Es el Bicycle. Es el bicycle, lo podrás bailar solo con tu amor. Es mucho mejor ir de dos en dos para ganar. Con el bicycle te divertirás, vienes hacia mí, yo voy hacia ti. Préstame atención y lo verás. Oui, oui, oui, el bicycle. Oui, oui, oui, es como el sol. Te da calor, te hace sudar y con ardor pedalear sin mover los pies. Un, dos, un, dos. Levantar los pies. Un, dos. Y ahora cada cual con mucha afición baila bicycle sin complicación. Se suele tratar de improvisar. Con el bicycle te divertirás, vienes hacia mí, yo voy hacia ti. Préstame atención y lo verás. Sin mover los pies. Un, dos, levantar los pies. Un, dos, y ahora cada cual con mucha afición baila bicycle sin complicación. Se suele tratar de improvisar. Es el bicycle, ritmo sin igual. Se puede bailar con facilidad y hasta recobrar agilidad. Oui, oui, oui, hay que bailar. Oui, oui, oui, hay que bailar. Solo bicycle, solo bicycle, solo bicycle, solo bicycle, solo bicycle, solo bicycle, solo bicycle, solo bicycle. Bicycle. Bueno, ya dejamos al amigo Alex Marco, este francés, y seguimos con los pasos, con su tema Primavera en la ciudad. Ya que estamos, no estamos en primavera, estamos en verano, pero no tuvimos primavera, porque no tuvimos, sino teníamos un verano restallo, dije yo, bueno, vamos a poner esta canción para que la gente escuche una canción ya. Lo que es lo que se llamaba la canción del verano, pero bueno, como no tuvimos verano, dije yo, digo primavera, dije yo, vamos a poner esto para que vean la explosión de luz que hace que haya calor. Bueno, ya sabéis que aquí tardamos un poco siempre, con el vinilo. Se esconde y se dedican a cantar así. Pero qué razón tienen los pasos, qué razón tienen. Bueno, ahora nos vamos con Juan y Junior y su canción A dos niñas. Bueno, tengo que decir que Juan y Junior, aunque fue un grupo que duró muy poco, del año 1967 al año 1969, siempre tuvo una gran importancia dentro del pop nacional. Este single del año 1967 y es de Novola. Lo voy a poner ahora mismo. Solo puedo pensar que estoy sin ti. Tu mirada se fue, aún la espero. Vamos a volver con el single de Los Pasos. Y bueno, tengo que hacer aquí un pedido. A ver si alguien me puede atender. Necesito la canción Voces de Mundos Extraños del año 1968 para ponerlo aquí en Bacanal Musical, porque no tengo ese single. Y es una canción fantástica. Bueno, ya sabéis que es una petición un poco extraña para un programa radiofónico, pero es que esto es Bacanal Musical. Y como siempre, tardamos un poco en poner la canción. Es lo que tiene, siempre trabajar con este fantástico vinilo. Cantando y cantando, yo voy sin cesar. Con mis melodías me quiero expresar. Nadie me entiende, no sé por qué. Será. Me inspira la luna, me inquieta el amor. No tengo fortuna, no siento el dolor. Nadie me entiende, no sé por qué será. Acabáis de escuchar la canción Nadie me entiende de Los Pasos, la cara B del single que pusimos al principio de este bacanal. Bueno, seguimos con Los Mustang y su Globo Rojo single del año 1968 de EMI. Canción también muy de verano. En el parque a una niña vi vendiendo globos rojos. Tristemente me dijo así: cara, muy cara es la vida. Sorprendido le pregunté el porqué de su llanto. Dígame por qué encuentra usted cara, muy cara la vida. El día entero estoy soñando viajar, querría en Francia estar, cruzando el ancho mar. Mas ay, pobre de mí, es muy caro el viajar, no sé si alguien podré visitar otro lugar. Aujourd'hui, les fleurs sont si belles. J'espère qu'il ne pleut pas et vous avez toujours l'amour. Globos rojos te compraré. Eres solo una niña. Ya muy pronto mayor serás. Aún tienes toda una vida. Verano. Y no hay verano sin el de los 60, sin el gran Rafael. Sobre Rafael tengo una anécdota de la bisabuela de mi mujer, Enedina, que cuando empezó su carrera artística estaba firmando discos en discoteca. Que recordar que discoteca fue una gran cadena de discos aquí en Asturias. Llegó a tener 6 tiendas, tanto en Oviedo, Avilés, Gijón y en las Cuencas. No sé, parece que era en Mieres la tenía. Bueno, pues llegó la señora, vio que había una cola y se puso a ella. Entonces, cuando vio a Rafael, acercóse y dijo: ay, fiu, qué guapo y es. Ahí sí tiene suerte en la vida. Y no sé, Rafael se ve que aquella señora le cayó bien, le regaló el disco, se lo firmó. Y efectivamente, la señora tuvo suerte, tuvo mucha suerte Rafael. Y vamos a escuchar una canción que ya vais a ver qué alegre es. Como siempre tardamos un poco, siempre os digo lo mismo aquí. Ahí va. Fea, con que mis ojos las vean, mi corazón hace pom pom pom pom. Todas las chicas me gustan, por una cosa o por 20. Cuando mi amor las presiente, mi corazón hace pom pom pom pom. Marisa, tu risa, consuelo, tu pelo, milagros, tus labios, Leonor, tu amor, oh, oh, oh, oh, la, la, la, la, la, todas las chicas me gustan, pero tú más que ninguna, cuando a la luz de la luna. hablamos de amor, tú y yo. Ninguna, cuando a la luz de la luna hablamos de amor, tú y yo. Todas las chicas me gustan, de Rafael, del año 1968. Bueno, ahora vamos a poner un toque de soul a este bacanal musical que, como veis, es tan veraniego, y con ese grupo que tanto me gusta a mí, James and James, Shane. Recordamos que estamos en Radio Crash 105.0 de la FM, en Bacanal Musical, donde yo siempre os digo que el vinilo es el rey. Y va por un single de Los Alba, del año 1968, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Tenéis que acertar cómo se llama la siguiente canción de Los Alba. Ya sabéis, escribir a bacanalmusical@yahoo.es, bueno, para conseguir ese vinilo que regalo cada semana a las personas que juegan conmigo a este concurso que me encanta hacer. Bueno, ya sabéis, tenéis que acertar cómo es esta canción de Los Alba. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasao. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasao. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos. yo creo que es bastante sencilla saber cómo se llama esta canción. Ahora nos vamos al año 1971 de la mano de Mickey, el hombre de goma, y su famoso single El chico de la armónica de RCA. Pero vamos a escuchar la cara B, que es Follow Me. Bueno, este disco fue producido por el mítico Fernando Arbex y su canción también es suya, Follow Me. Dejando este curioso tema de Mickey, hoy vamos a poner un tema de los Cheyennes, Tú no me llegaste a mí, que es lo que voy a dedicar a mi amigo Arturo, que está haciendo un nuevo programa aquí en Radio Crash. Se llama Musicófagos, que lo pone los jueves. Bueno, y para desearle un poco de suerte, porque me dijo que este tema, los Cheyennes, fue el primer tema que él ensayó con la banda que tenía en Madrid, que iban por colegios mayores y tal, tocando. No llegaron a grabar nada, no llegaron a ser una gran banda, pero bueno, este tema fue el primero que grabaron de los Cheyennes del año 1966. todo el amor que sentías por mí. Si fue un sueño, nunca desperté. Con el tiempo, quizás yo podré. Tu mirar, pues era falso todo el amor que sentías por mí. ¿Qué sentías por mí? ¿Qué sentías por mí? ¿Qué sentías por mí? La verdad que es una pena porque este LP, que es un recopilatorio de todo lo grabado de los Cheyennes, no tiene muy buena grabación, es una auténtica pena. Pero bueno, aquí está el documento en vinilo de esa gran banda, esos melenudos que se negaban a cortarse el pelo. Bueno, vamos con Voces Amigas y su canción Fin de Semana del año 1969. También es alegre y fresquita. Qué guapo oye que eres, qué guapo oye. Bueno, ahora que estamos así ya aquí a la emisora, que me está cayendo la gota gorda de calor, voy a ver un par de temas típicamente veraniegos. Lo que se llamó la canción del verano, que era una apuesta que siempre hacían todas las discográficas con un grupo, a ver quién conseguía aquello, ¿no? Bueno, vamos a poner un grupo de Villanueva de Aguiltrú, que se llamaba Pentágono, y no lo consiguió, no lo consiguió ser. Pero bueno, esta canción intentaba serlo, ¿no? Del año 1975, el año que palmó Pachu. Vamos a ver qué os parece esta canción, que se llama El Verano. Caminos y más, buscando una chica que amar. Las horas felices que no volverán, y junto a la orilla del mar. Las horas felices que no volverán, y junto a la orilla del mar. Voy a leer la parte detrás de este single, que siempre os digo que los singles tienen esa cosa que siempre en la parte detrás, además en aquella época, ¿no? Pues se ponía cosas sobre los autores. Por ejemplo, Carlos Sunsweis Vergás, cantante y guitarrista de Pentágono, nacido en Villanueva y Geltrú el 25 de abril de 1955. Este es el año, pues, de sus 20 cumpleaños. Estudió oficialía industrial química y le gusta el dibujo artístico y la práctica. Sus personajes favoritos son San Francisco de Asís, Napoleón y los Beatles. Y así está todo con todos los personajes. Al final le desean buena suerte aquí la discográfica de Hispavox. Bueno, como veréis, aquella época, pues me encantan los singles por eso, porque la foto, la parte de detrás, ves el precio, que es ridículo. Bueno, y ahora vamos con un tema que es un clásico de lo que es la canción del verano. Que yo no sé quién no cantó esta canción. ¿Quién no la cantó? A ver. Sha-la-la-la-la. Un rayo de sol, oh, oh, oh, me trajo tu amor, oh, oh, oh. Los Diablos, año 1970, aquel verano, ay Dios mío. Yo tenía 6 años y me acuerdo perfectamente cómo machaconamente las emisoras ponían esta canción. Lo que pasa es que lo curiosamente es que la volví a escuchar ahora y la recordaba más rápida, no tan lenta como está en este single de la época. Bueno, ahora nos vamos a poner un poco serios con un temazo. El chico de la armónica de Fernando Arbex, cantada por Mickey, que fue un auténtico bombazo en el año 1971. Recuerdo perfectamente que también es continuamente las emisoras en la televisión te ponen esta canción. Decía Mickey que, claro, él pasó de ser, bueno, por una especie de rockero, un tipo raro, un tipo que hacía cosas extrañas, y cuando esta canción se le acercaba a las ancianitas preguntándole por el niño de la armónica. Me acuerdo perfectamente contando él esa anécdota. Vamos a escuchar esa canción que dura más de 5 minutos, ¿eh? Se nota que es de Fernando Arbex. ¿A dónde vas? Ojos tristes al mirar. ¿A dónde vas? Sin amigos, sin hogar. Escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve. Escucha cómo toca al pasar esa triste canción con su armónica de amor. ¿A dónde vas? Solitario en la ciudad. ¿A dónde vas? Caminando sin andar. Escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve. Escucha cómo toca al pasar esa triste canción con su armónica de amor. Para ti, para mí, suena ya. Triste canción, pero nadie se escucha cómo toca al pasar esa triste canción con su armónica de amor. Escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve. Escucha cómo toca al pasar esa triste canción con su armónica de amor. Bellísima canción, perdón, esta canción es la verdad que preciosa. Me recuerdo perfectamente cuando, como os decía anteriormente, la ponían una y otra vez. Y bueno, hacía, pues no os digo que hace 30 años que no escucho esta canción y la volví y me acordé, bueno, no sé, es preciosa, la verdad que es muy bonita. Bueno, ahora vamos a volver con Juan Junior y va a poner la canción Tres Días, de este single del año 1967. Después de esta marcha tan beat, nos vamos con el grupo 15 y su Operación Sol, que ya pusimos aquí en Bacanal Musical, pero dije yo, voy a ponerla de nuevo. Porque lo que suelo decir es así en plan coloquial, da buen rollo esta canción. Operación Sol del grupo 15. Tierra más soleada, quemada, en Jamaica se llama pronto. comprender. Cierto que mando está. Este nuevo ritmo es casca para también. Casca, casca para también. Casca, casca para también. Bueno, amigos, está llegando el final del programa. Y bueno, y ahora para terminar voy a poner un single de Los Ángeles y su canción Pequeñas Cosas, de su single Momentos. ¿Qué momento esa canción salió en la película A 45 revoluciones por minuto? Bueno, me despido de todos vosotros. Estoy viendo aquí a mi amigo Gonzalo, que hacía una temporada que no lo veía, lo tenía un poco despistado. Y nada, pues ya sabéis, ir a la playa, divertiros, aprovechar este buen tiempo, que no sabemos lo que va a durar, pero hay que aprovecharlo a tope. Hasta luego. Cuando estoy muy lejos, pienso en ti. Vienen los recuerdos para mí. Tantas cosas a la vez, pues están grabadas en mi ser. Pequeñas cosas que traté. Cosas que jamás en mi vida yo podré olvidar. Pequeñas cosas que tal vez.